las víctimas. Please of those victims and those children. Las familias de esas víctimas y sus niños merecen justicia. These acts. Estos actos deben ser claramente investigados para que los afganos tengan garantía de que ninguna actividad criminal quedará impune. Will be left unpunished. Pero mientras las autoridades